escuchando La Facultad, en Fuga Radio. Buenas noches casi a todos, buenas tardes, buenas noches. Seguramente están cansados, así que trataré de... Bueno, trataré, en lo posible. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la presencia de todos ustedes, uruguayos, latinoamericanos, y como señaló esta mañana Ana, a la invaluable presencia, continencia, acompañamiento, como testigos, como testimonios de los colegas y compañeros de Europa, que siempre a los latinoamericanos nos han abierto las puertas y justamente nos han puesto la oreja, la escucha atenta a nuestras dificultades en estos pueblos latinoamericanos. Esto lo digo porque tiene bastante que ver con lo que voy a mencionar, que es una breve, muy síntesis apretada de un trabajo de 10 años desde la Universidad Nacional de Córdoba con la población carcelaria en Córdoba, ciudad capital. Y digo 10 años porque comenzó en el año 99, pero que recién a partir del 2003 se marcó una transformación, una clara transformación en el sentido de lo que es la educación en la cárcel. Por eso me parece relevante el contexto de este congreso con el que comenzó esta mañana. Y de allí tomo dos supuestos claves que me parecen interesantes presentar, que no lo tenía en la ponencia. Uno es el que mencionó Vincent de Golejac, cuando dijo que los fenómenos sociales no son cosas. Y el otro es un supuesto de un criminólogo crítico español que dice: el preso no está preso porque es diferente, sino que es diferente porque está preso de una historia de exclusiones. Y creo que los compañeros que me antecedieron en la exposición con bastante claridad han expuesto esta historia de prisionización que viven muchas personas en sus condiciones concretas de existencia fundamentalmente. Lo que voy a presentar entonces se centra principalmente en las condiciones de criminalización de estos jóvenes presos, jóvenes presos, ¿no?, entre 18 y 30 años, que participan en la escuela y en la universidad dentro de la cárcel. La primera, digamos, un eje sería un nivel descriptivo, o un nivel, sí, yo le he planteado un nivel descriptivo, y un nivel más interpretativo, comprensivo. El primer nivel remite fundamentalmente a las condiciones socioinstitucionales de lo que es la cárcel, de lo que es esta institución, la cual desde la criminología la plantea como la criminología crítica, la plantea como el espacio normativo y simbólico central de una sociedad donde opera el control social. Y desde este lugar, justamente la criminología crítica problematiza la cuestión del poder. Cuestión del poder que Lola Nillar de Castro, una venezolana criminóloga, dice: si tenemos en cuenta Foucault, en realidad en las cárceles no podríamos hablar o no deberíamos hablar correctamente de relaciones de poder, porque el poder implica al menos ciertos grados y márgenes de libertad, sino que es violencia. Entonces, son relaciones de violencia de las cuales hay que trabajar, y en este sentido qué espacio, qué posibilidad, qué trabajo desde la perspectiva de los derechos humanos es posible hacer, es posible pensar. También las condiciones estructurales de la familia, de la posición que ocupan en el entramado social. Creo que de esto ha hablado claramente Elvia y también los colegas que me antecedieron, diciendo que hay ciertas condiciones que ya marginan primariamente a los sujetos que son susceptibles de caer en las redes del sistema penal. Esto es lo que se llama en criminología marginación secundaria, es decir, que el sistema penal capta sujetos seleccionados por sus condiciones de existencia, que tienen que ver con la callejización, con la imposibilidad o la dificultad. Nosotros planteamos con las dificultades de acceso al pleno ejercicio de los derechos. Por eso el segundo aspecto que yo mencionaba, que a partir del 2003, en esta práctica de intervención en la cárcel, se produjo una transformación sustantiva, fue cuando en Argentina comienzan efectivamente la población a tener espacio desde la legalidad que provee el gobierno kirchnerista a partir de 2001 para el ejercicio de los derechos. Esto mencionó esta mañana de alguna manera Vincent, cuando pone, digamos, en este espacio de construcción y de deconstrucción de lo simbólico, un lugar de legitimidad a partir del establecimiento de ciertas leyes, normas del Estado. Es decir, el Estado, en el caso de cárcel, allí problematiza a partir de este pleno o la idea de pleno ejercicio de los derechos de los prisioneros, prisioneros, problematiza que este sujeto, este individuo sujeto, deja ser de objeto de intervención del Estado y es pensado como sujeto. Esto nos lleva, digamos, al segundo aspecto, o mencionar rápidamente estas condiciones sociopsíquicas y simbólicas con las que trabajamos con estos jóvenes, con grupos de jóvenes entre 15 y 30 años de edad, que la mayoría provenía de situaciones de calle aproximadamente desde los 10 años. Que tenían dificultades o habían tenido dificultades de acceso al derecho a la educación por sucesivas expulsiones de la escuela primaria. Ya Duchaski plantea, ¿no?, las instituciones expulsoras, las instituciones educativas como instituciones expulsoras. Un poquito más tarde, digamos, cuando tienen en la adolescencia, también se reproduce esta situación de expulsión de la familia. Son adolescentes insoportables, cuestionadores, que viven en la calle, como dicen los mismos padres, pero que, digamos, el sentido de estar en la calle está fuertemente ligado al deseo de ser alguien. Había que deconstruir qué es ese al quién o qué es ese alguien. Esto fueron invaluables los aportes de la sociología clínica y de la psicosociología, y se optó por deconstruir trayectorias educativas, no tanto historias de vida, y esto era por una cuestión debatida mucho en la implicación de los grupos que interveníamos, habida cuenta que el espacio de contención posterior a nuestra retirada de la prisión era nula. Seguramente uno los vulnerabilizaba mucho más. En todas estas grupos de trabajo con jóvenes, donde simbólicamente se trataba de articular lo vivido individual por cada uno de ellos con ese conjunto colectivo de jóvenes, el elemento transversal era la exclusión de los espacios, hasta de sus amigos. Y las emociones que compartían y que comenzaron, de las cuales comenzaron a hablar, era de soledad. La profunda soledad, y quizá es lo que quedaba como gran interrogante del equipo y queda, un sentido absolutamente claro y real de sus escasos márgenes de libertad. Lo que Jean-Paul Sartre dice, ¿no? Libertad y aislamiento, soledad, angustia, produce el ser y la nada, ¿no? Fueron relatos y trabajos donde se explicitaban y se advertían contradicciones, como también se planteó en el panel anterior, productivas. Contradicciones constructivas que en realidad nos enseñaban al mismo tiempo que interveníamos de una forma y un modo de vivir que los intelectuales y la burguesía conocemos escasamente. Una de las contradicciones que me parece interesante señalar es la contradicción entre hablar de aquello que los hizo venir presos. Y en realidad la mayoría dijo venir preso, no caer preso. Esto es un discurso anterior, épocas anteriores. El venir preso de alguna manera señala cierta búsqueda de límites en los caminos de la transgresión, claros en sus trayectorias de vida, porque hace de los 10 años que están en situaciones de transgresión, las conocen, las saben. Otra de las contradicciones interesantes era hablar, contradicciones digo porque era hablar y no hablar, ¿no? Hablar y no hablar de estas situaciones. Otra contradicción era entre hablar y no hablar de aquello que saben y que no saben. Respecto de la calle, fundamentalmente, de aquello que hicieron o dejaron de hacer, transgrediendo. Esa búsqueda del reconocimiento a través del dinero, fundamentalmente. El dinero promete y ofrece aquello que ninguna otra institución, y mucho menos relaciones sociales, le ofrecen. Y menos, mucho menos, el trabajo. el trabajo empleo. Y la tercera contradicción era hablar o no hablar entre del terror de habitar la cárcel y el horror de las formas de poder aprendidas en su vida cotidiana. Esto me hizo evocar a mí, cuando Vincent esta mañana hablaba del relato de Javier, de la abyección, el rechazo, el repudio que provoca en él la representación de lo que es la prisión, la tortura, y la tortura del otro, no tanto del otro guardia cárcel, autoridad, sino del otro par. Esto, al ser expresado, trabajado colectivamente, posibilitó, creemos, otro ordenamiento subjetivo de los acontecimientos, que fue imprimiendo un nuevo sentido a los sujetos en relación al contexto donde ellos van encontrando un elemento de nueva significación del reconocimiento de sí ante otros similares, ante otros diferentes. Y al mismo tiempo, esta práctica y esta experiencia es altamente subjetivante, por lo cual esta experiencia de subjetivación ha modificado sus comportamientos. Y no como generalmente se plantea, que la educación va a proveer un cambio de conducta desde el modelo más positivista, sino porque él pudo comprender desde esa práctica cómo o quién aspira a ser y cómo y quiénes aspiran ser los otros. El reconocimiento del otro y el reconocimiento de sí en esa alteridad. Esta transformación en los comportamientos ha imprimido en este último año pasado, digamos en el 2010, todo un debate a nivel del sistema del Servicio Penitenciario de Córdoba, conjuntamente con el Servicio Penitenciario de la provincia de Santa Fe, para modificar, y hay un proyecto ya elevado de políticas públicas, como dijeron los compañeros recién, es decir, esta forma de trabajar al diferente y no, como planteaba bien Tomasina, cuando este diferente produce problemas para el resto del colectivo, sino cuando este diferente produce algo diferente en ese contexto donde está posicionado y situado. Y esto además nos enseñaba del esfuerzo y del compromiso aún de estos jóvenes para mostrar sus historias, contradictorias por cierto, pero que además implicaban que esto se involucrara en la causa, porque de los 400 internos jóvenes que están presos en Bower, en Córdoba, el 94% de ellos no tienen aún condena. No tienen condena. No tienen condena. ¿Sí? Es decir, que están expuestos con su relato, con su verdad, de que esto se les vuelva en su propia contra. Esto hablaba, digamos, de un sujeto comprometido con otros para la modificación de este proyecto de ley en pos de una cárcel diferente. Bueno, gracias.